El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Este es nuestro segundo programa del Puente, este espacio radial que estamos construyendo juntos desde la Facultad de Ciencias Sociales y junto con organizaciones comunitarias, que es lo que hacemos desde la Facultad. Desde la Facultad lo que queremos hacer es construir un diálogo, construir conocimiento, construir tareas junto con organizaciones sociales. ¿Y por qué? Porque creemos que históricamente en nuestro país fueron las que estuvieron sosteniendo los momentos de crisis, sosteniendo los momentos difíciles, afrontando la pobreza o situaciones complicadas, pues le pusieron el cuerpo. Y bueno, queremos desde las facultades sociales ayudar, acompañar, a construir lazos, a construir puentes. Lo hacemos a través de un programa de capacitación que tiene la Secretaría de Extensión de la Facultad, dirigido a organizaciones comunitarias, y que este año estamos cumpliendo 10 años del programa. Así que por eso estamos contentos y lo celebramos también haciendo un programa de radio. En este año y en este contexto donde la comunicación tiene un nuevo escenario para las organizaciones en el marco de la nueva ley. Por eso es lo que queremos hacer desde acá, desde el Puente. Queremos seguir construyendo vínculos entre las organizaciones y las facultades sociales. Estamos al aire todos los lunes y viernes en el horario de 15:15 a 15:45, y cada semana vamos a estar tratando temas diferentes. Y el tema de hoy, que es lo que venimos continuando desde el lunes, es sobre la extensión universitaria. Y hoy lo vamos a hacer desde la mirada de las organizaciones sociales. ¿Les parece si empezamos a transitar este puente? El puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Bien, y como les decía hace un ratito, en este segundo programa del Puente, vamos a seguir conversando y charlando acerca de qué entendemos por extensión universitaria desde la facultad, y en este caso desde la mirada de un referente de una organización barrial que ha participado en distintas actividades en las facultades sociales. Para eso está con nosotros Oscar Quinteros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a los oyentes. Gracias por estar acá en nuestro segundo programa del Puente. Oscar Quinteros es referente de una organización barrial, una organización comunitaria que se llama Al Borde, y está en el partido del Almirante Brown, cerca entre la localidad de Longchamps y Ministro Rivadavia. Y ahora queremos primero conocer qué es Al Borde, que nos cuentes un poco de qué trata la organización, de qué trata Al Borde, en qué consiste y dónde está ubicada. Bueno, Al Borde, como su nombre lo indica, está en Ministro Rivadavia, prácticamente muy cerquita de Longchamps. Varios de los que lo fundamos somos parte de Longchamps, pero nos criamos en ese ir y venir entre estos dos barrios, dos localidades, pero que interactuamos en realidad con cinco barrios, ¿no? De Longchamps y de Ministro Rivadavia. Entonces, Al Borde es una institución que se propone producir cultura junto a los vecinos, con los vecinos, y a su vez tratar de difundir cultura que producen otros barrios, otras localidades, otros grupos, otros países. O sea, no nos proponemos únicamente ser consumidores, sino productores. Y en eso estamos hace 19 años. Este año cumplimos 20 años. Wow. De trabajo barrial. Un montón. Nació en 1991. En noviembre, el 9 de noviembre de 1991. ¿Y cómo nació Al Borde? Nosotros, bueno, veníamos con una experiencia anterior del Grupo Cultural Los Pinos, que es un barrio todavía más al fondo de la nada. Y nos corrió el frío, pues funcionábamos en un baldío total. Nos enganchábamos de la luz ahí, dábamos cursos de electricidad al aire libre, coro, habíamos traído unos locos que daban cicus. Bueno, hacíamos ese trabajo. Con el tema del frío, hizo que tratáramos de buscar algo distinto, y bueno, nos unimos a una parte de un grupo que se llama una revista Sudaca, que tenía edición, digamos, acá en Capital fundamentalmente, pero que era un grupo de gente que hacía cultura también, y decidimos armar Al Borde. Entonces, para eso ubicamos dos terrenos que nos los prestaron, con el tiempo lo pudimos comprar, y empezamos a funcionar ahí en una casilla. Estuvimos prácticamente 13 años funcionando en casilla de madera hasta que empezamos a construir. Bien, ¿y cómo es ahora Al Borde? ¿En dónde están? ¿Cómo pasaron de esa casilla? ¿Y cómo es el lugar donde están ahora? ¿Y qué hacen? Bueno, Al Borde hoy es, tenemos una biblioteca con más de 3.500 volúmenes, tenemos una escuela de adultos, una SEA que funciona en el grupo cultural de la dirección de escuelas, tenemos cursos de formación profesional, tenemos talleres de computación, dentro de ellos tenemos un curso de AutoCAD, ¿no?, en dos niveles, que es dibujo asistido por computadoras, dimos un curso de PLC que es automatismos por control, digamos, para los chicos que egresaron del industrial, para afianzar esos conocimientos y poder buscar trabajo, porque si no, muchas veces se encuentran con que cuando egresan no tienen experiencia o les falta. Bueno, Al Borde da esos cursos de manera gratuita. Tenemos cerca de 30 alumnos de computación, tenemos cursos de acrobacia en tela, teatro infantil, teatro de adultos. En ningún curso se cobra, ¿no? Tenemos todo a lo largo de todos estos 19 años, porque desde el 25 de noviembre del 92 quedamos talleres ininterrumpidos y nunca nadie no cobra ni los talleristas ni se cobra la gente. Bueno, trabajan hasta las manos a full sin parar. Sí. Y cada vez cuando uno los va conociendo, pues, se entera de nuevas cosas que van haciendo, la verdad que es admirable. Y bueno, y también preguntarte un poco cómo es el contexto en el que están ahora, cómo es el barrio, los vecinos, cómo es el escenario en donde está inserto Al Borde. Y Al Borde es un, digamos, lo que podemos decir, es un barrio de gente trabajadora con o sea, una cantidad de habitantes donde algunos tienen trabajo, otros no, donde tenemos, no sé si la misma realidad, porque hay realidades a veces que, por ejemplo, acá en Capital, que uno se asombra, es distinto, la marginalidad que hay a veces acá en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires con lo que pasa en nuestro barrio. En nuestro barrio, si los chicos no tienen trabajo, bueno, por ahí toman una cerveza en la esquina, esto, el otro, o hay un facito de acá, un facito allá, pero no es, por ejemplo, el grado de deterioro que a veces yo he visto cuando hemos venido a actuar, a ser solidario con organizaciones acá en la ciudad, que es otro, digamos, nivel de marginalidad y de pobreza, ¿no? Donde hay la miseria, digamos, distinta. En nuestros barrios todavía no vemos este tipo de cosas. Sí hay una cantidad de pibes desocupados que les cuesta conseguir trabajo, sí hay una cantidad de gente, pero todavía no hay el deterioro de la familia como hay en otros lugares, ¿no? Entonces, en ese contexto, Al Borde intenta, digamos, multiplicar el tema del amor. Intenta el tema de que la gente de nuestro barrio tenga un proyecto por el cual vivir, un proyecto de vida. Porque no es solamente tener trabajo. Porque vos podés tener trabajo y no tener un proyecto. Claro, vivís para otro o vivís como un animal de trabajo, un caballo, que cree que todos los días le tienen que poner el carrito arriba para ir a buscar cartón. Y eso no es la vida. La vida debe tener un goce, que en eso estamos tratando que se haga derecho. No que la gente diga, no, ahora por lo menos trabajo, meto extra, vivo. No, trabajás. Vivir es otra cosa. Es crear, es poder disfrutar, amar, tener tiempo libre, de poder ver a tus hijos, bueno, eso. Muy bien, Oscar, gracias. Y vamos a seguir conversando sobre esto, sobre lo que hacen en este construir, de disfrutar de la vida también. Ya estamos cerca del informativo, así que vamos a escuchar el informativo y después seguimos conversando con Oscar. Muy bien. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Seguimos Estamos en El Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales en conjunto con organizaciones comunitarias. Y en este nuestro segundo programa estamos hablando sobre la extensión universitaria desde la voz de y la mirada de un referente de una organización barrial que nos está contando qué es lo que hacen en su organización, que es el Grupo Cultural Al Borde en el Partido Almirante Brown en Longchamps. Estuvimos charlando de eso un poco al principio y ahora es preguntarte cómo fue que ustedes comenzaron la vinculación con la facultad, cómo se acercaron, cómo entablaron el vínculo y de qué actividades participaron. Mira, cuando por el 2002 fue el primer acercamiento y creo que nos acercamos porque fundamentalmente bancamos toda la iniciativa que traen todos los integrantes. Nosotros habíamos tenido alguna experiencia con el tema institucional de una universidad en el 96 con la Universidad de Lomas, que no había sido mala, pero tampoco buena. No habíamos tenido nunca una devolución. Habían venido una cantidad de gente a hacer su trabajo de campo en el barrio nuestro. Estuvieron una cantidad de meses y muy bien qué estudiaron, qué aprendieron, cuál fue, digamos, el balance, nunca nos enteramos. Entonces, por el 2002 viene un compañero y dice, no, mirá, nos llegó, creo que fue un volante, una propuesta de hacer estos cursos, acercar, ¿qué les parece? Bueno, si te bancamos nosotros. Y fue Gustavo Alonso, uno de nuestros integrantes, el que se acercó y empezó a participar. Al tiempito de eso viene la propuesta de si queríamos actuar o podíamos hacer algún tipo de representación. Y como nosotros el tema del teatro callejero lo teníamos, porque lo veníamos haciendo en una cantidad de lugares, actuar en lugares no convencionales, bueno, lo hicimos. Y empezó este vínculo que por suerte lleva tanto tiempo, que ha tenido un ida y vuelta. Y bueno, esa botella que cayó en nuestras playas, bueno, hoy por hoy se ha establecido un vínculo formal, ¿no? Bueno, qué bueno. Y para poder conocer un poco qué opinás vos de qué es la extensión universitaria y ponerlo en diálogo, qué piensa la facultad, vamos a escuchar un audio sobre qué opina desde la Secretaría de Extensión. Vamos a escuchar la voz del Secretario de Extensión y el Coordinador del Programa de Capacitación diciendo qué es la extensión universitaria para ellos. Mi nombre es Alejandro Enrique, yo soy Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para nosotros la extensión universitaria es sobre todo primero una actividad innata de nuestra universidad. Ya desde 1918 quedó asentada la necesidad de una vinculación genuina por parte de la universidad en relación con la sociedad. Y a partir de sus necesidades, de sus demandas, configurar participaciones, intervenciones, colaboraciones. Mi nombre es Fernando Grosso, soy el coordinador del programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias. La extensión la defino como un espacio de encuentro entre la comunidad académica y la comunidad en general, en donde se facilitan espacios de intercambio, de encuentro, de discusión, de mutua construcción de saberes. Con Oscar Quinteros del Grupo Cultural Al Borde y recién escuchamos esta opinión de parte de la facultad de qué es la extensión. ¿Cómo entendés vos la que tiene que ser la vinculación de la facultad con organizaciones sociales? Que eso es lo que nosotros creemos que es la extensión. ¿Cómo entendés vos que debe ser esta relación? Mira, en cuanto a la experiencia que venimos realizando, por lo menos el Grupo Cultural Al Borde, con la facultad creo que se está cumpliendo, fundamentalmente por el tema del intercambio y en esta cuestión no bastardear el tema de la palabra intercambio, sino realmente respetarla y decir, bueno, los movimientos sociales con los cuales nosotros pudimos compartir, vinimos y fuimos escuchados, o sea, opinamos y escuchamos también, ¿no? A veces te dicen, opiná, pero poniendo la carita para otro lado, como diciendo, es el espacio que te tengo que dar, y después importa muy poco lo que decís. Entonces, nosotros vinimos y encontramos respeto. Entonces, En todo este tiempo, nosotros a través de los cursos que hemos realizado pudimos aprender, pero también pudimos eso de enseñar, ¿no? Esta cuestión de contar, por ejemplo, cómo es lo que venimos realizando en nuestro barrio. Si nosotros venimos a un curso de comunicación popular, digamos, comunicación comunitaria, no venimos vacíos. Venimos con las ganadas y con las perdidas. Y en esas ganadas y perdidas, bueno, también el otro aprende. Y de eso se trata. Y también nosotros aprendemos de las ganadas y perdidas de otro. Y a veces, por ahí decimos, uy, la pucha. De haber hecho este curso antes, hubiéramos tenido menos perdidas. Y de eso se trata. De decir, bueno, tenemos el conocimiento de otros compañeros y compañeras, tenemos el conocimiento académico, y que hay que aprovecharlo, porque no es una cosa como es el conocimiento académico es para el regodeo en charlas o para libros y no lo tiene que utilizar nadie. No, ese es el libro que por ahí resume una cantidad de conocimiento que lo necesitamos nosotros, los que queremos, por ahí es un poco, digamos, grandilocuente, cambiar el mundo. Nosotros decididamente no hacemos al borde porque estamos jugando, porque jugamos, digamos, como la plastilina que nos sirve para la pavada. No, intentamos, a veces nos sale mejor, a veces peor. Cuando decimos, no, elaboración de proyectos. Vinimos nosotros, fue el primer cursito que hizo Gustavo. Antes habíamos rebotado como un palo, no sabíamos objetivo general, objetivo específico. Era una cantidad de cosas que la patraña que te ponen de sí, hace un proyecto. Claro, hacer un proyecto, estás en un barrio, no fuiste ni hiciste el curso de trabajador social, ni leíste una cantidad de libros, ni entonces hacer un proyecto es difícil, es complejo. Separar qué es meta, qué es objetivo, por qué es diferente. Bueno, esos cursos que hicimos nos permitieron empezar a entender de una cantidad de cosas desde otro lado, a utilizar un vocabulario que era necesario para poder relacionarnos a instituciones que son formales, que tienen un grado, digamos, de léxico que ya lo tienen establecido. Entonces, bueno, eso, para eso sirvieron los cursos y para eso entendemos que este intercambio con extensión fue bueno, ¿no? Para la facultad definitivamente nos ha enriquecido muchísimo, nos sigue enriqueciendo escuchar la experiencia de las organizaciones como ustedes, las que siguen participando. Nosotros somos los que primero aprendemos. Por eso queremos saber, a veces no sabemos como qué pasa del otro lado. La organización viene, hace un curso y después qué pasa cuando va al barrio. Y esa es nuestra cuestión, era lo que queríamos charlar. Por ahí si nos podés decir, a los vecinos del barrio, los que participan de Al Borde, si tuvo algún impacto haber participado de la capacitación o del concurso de proyectos. ¿Qué pasa después en el barrio con esta vinculación con la facultad, después de al volver al barrio? ¿Hay alguna repercusión o...? Sí, ahora yo le digo que soy universitario. Ah, bien. Fundamentalmente. Ya el título ya lo tenés. Claro. El certificado firmado por el decano está. Creo que hay dos cosas, hay una cosa positiva y una falencia. Nosotros cuando empezamos con el tema del arte en el barrio, que empezamos a desarrollar la actividad, con el tiempo tuvimos egresado de Escuela de Arte, tuvimos egresado, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Danza. O sea, que ese incentivo en un barrio, digamos, yo siempre hago, porque no es lo mismo un barrio capa media alta que estudiar música, o sea, danza contemporánea, es normal. En nuestro barrio, por ejemplo, ser actor no es normal. O sea, no es dentro de lo que está establecido como futuro del nene. Entonces, que hayan salido egresados de IUNA, de nuestro barrio, a partir del trabajo Al Borde, es importante. Ahora, ¿qué nos falta? No tenemos todavía trabajadores sociales de nuestro barrio. Por ejemplo, no tenemos periodista todavía, haber incentivado el estudio, digamos, sistemático en esa cosa, que eso sería importante porque nos ayudaría, ¿no?, a fortalecer aspectos que necesitamos fortalecer. Por el lado del barrio, en lo concreto ahora, sí, porque nos comunicamos mejor. O podemos elaborar proyectos y hemos salido premiados en proyectos, reconocidos, digamos, en proyectos a partir de que entendimos cómo hacerlos. Entonces, el barrio se vio beneficiado con esa relación nuestra con extensión. ¿Qué le falta? Le falta. Pero no es un problema nada más de la institución universidad, sino también de nosotros. Bien, falta por hacer y falta por recorrer, trabajar juntos. Y esa es la idea, poder seguir pensando nuevas propuestas, nuevas alternativas. Y siempre queremos saber qué pasa del otro lado. Entonces, además de esto que estás nombrando, ¿qué podés identificar de qué falta por hacer desde la facultad para con ustedes, para con las organizaciones? Por ahí nosotros tratamos de que el año pasado hubiera nuevamente estudiantes de la facultad que vinieran a hacer el trabajo de campo en nuestro barrio. Vino un grupo, nada más que por un cuatrimestre, fue un espacio muy corto. El tiempo de adaptación del grupo llevó un mes y después al venir únicamente un día por semana y algunos días se juntaron en otro lado, fue muy corto lo que vinieron y la verdad para nosotros fue casi como una experiencia demasiado acotada. Me parece que de haber planes de estudio que con materias adecuadas que impliquen que un estudiante esté más tiempo en una institución y no para reemplazar a la institución en su relación con el barrio, sino para que nosotros no podemos dar, cuando venís a un barrio no son lecciones ya condensadas, aprendés a partir de estar, a partir de hacer y de observar. Porque es muy difícil que uno tenga sistematizado ya qué es lo que tiene que enseñar. Entonces, si vos, creo que si la facultad tuviera planes de estudio que impliquen quizás algún mayor tiempo de los alumnos en las instituciones, eso sería mejor. Bien, vamos caminando juntos y ahí vamos viendo cómo podemos ir armando cosas, ¿no? Y mientras sea más a largo plazo, mejor. Claro, es eso, es tiempo. Nosotros disfrutamos cuando vamos a la universidad, ¿en qué sentido? De que es lo que nos enseña un docente o lo que nos trata de transmitir un docente que está en alguno de los cursos, en alguno de los módulos, o sea, ya es ya lo que digo, es en todo caso una cantidad de conocimiento concentrado, sistematizado, entonces lo aprovechás más. Ahora en el barrio, los alumnos o cuando vienen no vienen a una lección, claro. Vienen a compartir, claro. Y en eso tenés que estar. Yo cuando voy a otro barrio pispeo, me gusta ver, porque el conocimiento, tac, decís a la pucha, mirá lo que hace este bien y a nosotros nos está saliendo mal, pero porque estás muy atento a ver qué hace el otro, claro. ¿No? Y cómo lo hace. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos cerrando este segundo programa del Puente. Oscar, te queremos agradecer por haber estado con nosotros en este segundo programa, dialogando. La semana que viene vamos a seguir trabajando por este tema. Ahora vamos ya llegando al final del Puente. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. Bien, llegamos ya al final de este segundo programa del Puente, el espacio que tienen las facultades sociales en conjunto con las organizaciones comunitarias. Hoy estuvimos hablando con el referente de una organización comunitaria, Oscar Quinteros de Alborde, y la semana que viene vamos a estar charlando un poco sobre lo que acabamos de hablar recién, el rol de los estudiantes en la extensión universitaria y con las organizaciones sociales. ¿Qué pasa en este vínculo de la facultad con las organizaciones desde la mirada de los estudiantes cuando van al territorio? ¿Qué es lo que pasa en este vínculo? Vamos a estar hablando la semana que viene, el próximo viernes, porque el lunes es feriado. Quienes hicimos el Puente, estuvimos en la producción Luciana Esteves, gracias también a la operación técnica de la radio, le agradecemos, en la edición le agradecemos también a la gente del Sepia por haber estado. Mi nombre es Luciana Culejian y bueno, este es el espacio que tenemos, esperamos seguir transitándolo juntos, muchos puentes en paz. Muchísimas gracias, Luciana, muchísimas gracias, Oscar, por haber estado aquí en los estudios de la radio de la Universidad de Buenos Aires, ha sido muy enriquecedora la charla. De verdad. No, gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, saludos a toda la gente que hace el borde allí en Longchamp, en el partido de Almirante Brown. El Puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores.